El 29 de marzo de 1621, a la edad de 43 años, entrega su alma el rey Felipe III, el monarca más poderoso de su tiempo, cuando en el Imperio Español todavía no se ponía el sol. Unas horas antes de morir, hizo llamar a su hijo primogénito para que el penoso espectáculo le sirviese de lección inolvidable. Advirtió a los servidores que le alumbrasen con candelabros e indicó que el futuro Felipe IV se acercase al lecho. Te he llamado para que veas en qué acaba todo. En sus últimos momentos, la obsesión del rey eran sus posibles pecados de omisión y repetía una y otra vez: ¿quién no hubiera reinado? ¿Quién no hubiera reinado? No le preocupaba tanto la muerte cuanto la cuenta que daría después. Y sin embargo, no fue hombre que tuviera mucho de qué arrepentirse, ya que llevó una vida recta y en lo religioso su conducta también fue ejemplar. Es maravilloso saber que existen en la actualidad muchas posibilidades para prolongar la vida con una buena calidad. Tenemos a nuestro alcance una gran esperanza de vivir muchos años. De todos modos, esta peregrinación terrena tiene su final. Como lo vimos en el caso del rey Felipe III, aún los más poderosos culminaron y terminarán esta peregrinación terrena. Luego vendrá la aduana, en donde todos somos iguales. Allí, como dice Jesús, no se tendrá en cuenta que hemos comido y bebido con él. No hay acomodos para nadie. Cada uno tendrá que rendir cuentas ante Dios de todo el desenlace de su vida. Durante esta vida, cualquiera tiene posibilidad de rectificar, volver a empezar. Por eso Cristo afirma que al cielo vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, para gozar eternamente del banquete eterno. Para eso se requiere entrar por el acceso estrecho, que significa haber asumido todas las enseñanzas de Jesús que se sintetizan en la vivencia del amor. En este mundo, lo que nos facilita ingresar en el camino estrecho es la ayuda de la gracia de Dios y poner de nuestra parte una correspondencia que nos lleve a la conversión permanente. Siempre se requiere la confianza en el amor infinito del Señor, que quiere que todos nos salvemos. Y por otro lado, el vivir paso a paso cada momento presente, deseando hacerlo con la mayor fidelidad posible. Para vivir en plenitud, muchas veces hemos de aceptar las correcciones del Señor que nos llegan por acontecimientos, personas o por la propia conciencia moral. Todo será para un bien integral. Mientras tanto, hemos de procurar permanecer abiertos a Dios y a los demás para que nuestra vida no sea como la de esa parábola de Lázaro y Epulón, quien vivió solo para sí y no descubrió al hermano necesitado que estaba a su puerta. Siempre tenemos a alguien cerca que nos envía a Dios para servir, hacer el bien, ejercitar las virtudes, hasta el final de este camino terreno, hacia el banquete celestial.